Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en la explicación del sexto mandamiento, después de haber tenido unos puntos el Catecismo hablando de la vocación a la castidad, la integridad de la persona, la donación, la integridad del don pleno que el hombre y la mujer están llamados a realizar, la sexualidad, de las distintas formas, regímenes, dice, de la castidad, según el estado de vida de cada uno. Después de eso, entramos en un apartado que dice las ofensas a la castidad, que va a ir una por una hablando de las distintas formas, de los distintos pecados concretos con los que se peca contra la virtud de la castidad. Es a partir del punto 2351. Y dice el primer punto: la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. O sea que, como veis, el primero de los puntos, más que hablar, de un pecado concreto, de una forma concreta de pecar contra la castidad, que van a ser los distintos que habla, pues, de masturbación, pornografía, prostitución, etcétera, etcétera. Pero aquí, digamos, en el primero de los puntos, 2351, se define un poco como globalmente, genéricamente, el término lujuria. Que sabéis que el término lujuria está incluido, pues, dentro de lo que llamamos pecados capitales, ¿eh? Siete son los pecados capitales, recordáis, ¿eh? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Y frente a los pecados capitales hay virtudes contrarias para vencerlas, ¿eh? Eso lo aprendimos bien en el catecismo. A veces hemos ridiculizado, ¿no?, el catecismo aprendido de memoria, pero esos conceptos básicos aprendidos de memoria luego tenemos toda la vida para irlos entendiendo en mayor profundidad. Uno, primeramente, en ese método de memorización que digo, no hay que rechazar, uno pues hace suya una formulación que quizás no entiende en plenitud, ni mucho menos, pero luego a lo largo de su vida la va redescubriendo, ¿no? Y me acuerdo que de pequeño se nos enseñaba, ¿no? Pues contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, generosidad; contra la lujuria, castidad; contra la ira, paciencia; contra la gula, templanza; contra la envidia, caridad; contra la pereza, diligencia. Con demasiada ligereza, ¿eh?, hemos rechazado la memorización diciendo que, eso es aprender como papagayos, como loritos las cosas, y luego eso no es personalizar, mami. Usted, tenemos toda la vida para ir poco a poco. Uno siempre va profundizando en lo que siempre ha recibido. Es decir, el cristianismo consiste no en ir descubriendo cosas que al principio no tenía, sino en esa profundización del catecismo, que incluso en nuestra primera comunión recibimos en su integridad, pero que después vamos profundizando día a día, ¿no? Bueno, aquí me estoy apartando. Lo que digo es que la lujuria es uno de los siete pecados capitales, y que tiene la misma virtud de la castidad como virtud contraria al pecado capital para vencerla. Dice: la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. Deseo o goce desordenados del placer venéreo. Lógicamente, un deseo consentido y un goce también consentidos del placer venéreo. Bueno, primero, ¿qué es esto de placer venéreo? La palabra venéreo se refiere a físico-carnal, para entendernos, ¿eh? O sea, que digamos en el ser humano hay otras dimensiones. Hay una dimensión física, ¿eh? Otra dimensión psíquica y una dimensión espiritual, ¿no? La dimensión física es, pues, que es la que integra todas las facetas instintivas, ¿no? Pues, las instintivas, que es común con los animales. El placer venéreo, ¿lo tienen también los animales? Sí, o sea, en eso, en el placer venéreo, pues nosotros somos similares a los animales. Solo que ellos son animales irracionales y nosotros somos animales racionales, ¿no? Pues por nuestra alma. O sea, por lo tanto, hay una dimensión física a la que se refiere eso de placer venéreo. Hay una dimensión psíquica, que es la que sustenta el mundo de los sentimientos, y hay una dimensión ya más espiritual, en la que ya se entra en juego el entendimiento y la voluntad, que son la dimensión superior del hombre, las facultades del alma. Las facultades del alma. Por lo tanto, decir placer venéreo, que la lujuria es un deseo, un goce desordenados del placer venéreo, aquí se entiende por placer venéreo el carnal, el que hace referencia a esa dimensión física del hombre. Es como, digamos, de alguna manera, pues dejarse llevar desordenadamente, pues por como dicho de alguna forma, por el aspecto físico-instintivo. Físico-instintivo, eso sería placer venéreo. Decía un autor que el placer, este placer venéreo, el placer venéreo, no es sino la felicidad de una parte del cuerpo, ¿eh? Bueno, es una manera de hablar. Yo creo que no se puede hablar tampoco de felicidad, porque el término felicidad es un concepto espiritual. Pero bueno, es una manera así un poco, digamos, pues muy intuitiva, un poco así provocadora de expresarlo. Decía, el placer es la felicidad de una parte del cuerpo, el placer venéreo se refiere. Porque, ojo, yo también creo que aquí un aspecto muy importante del que tenemos que hablar es, vamos a ver, es que el placer es malo. Es que el placer es malo, porque, bueno, esto podría dar esa impresión, ¿no? Si aquí dice que la lujuria es un deseo, un goce desordenados del placer venéreo, fijaros que dice desordenados. O sea, la lujuria no es el placer venéreo, no, es el desorden en ese placer venéreo. Por lo tanto, el problema no está en el placer, sino en el desorden del placer. ¿No? Es algo, esto que estoy diciendo creo que es el meollo del asunto. No sé si en alguna ocasión os habéis oído una famosa frase de Gandhi que decía que existen siete pecados sociales, decía él, ¿no? Siete pecados sociales. Decía, el primero, la política sin principios. El segundo, la riqueza sin trabajo. El tercero, el placer sin conciencia, decía él. He aquí, ¿no?, lo que hoy nos toca. El placer sin conciencia. Luego decía, el saber sin carácter. Saber mucho y no tener carácter, ¿no? Decía también, el comercio sin moralidad. La ciencia sin humanidad. Y la religión sin sacrificio, decía. He aquí los siete pecados sociales, decía Gandhi, ¿no? Madre mía, la verdad es que también en esa reflexión daba mucho, ¿no?, que pensar, ¿no? Lo repito, política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio. Dijo que la verdad es que es una reflexión suya, pues muy verdaderamente, muy incisiva, ¿no? Y uno de los siete pecados sociales, él decía que era que el placer sin conciencia, ¿eh? También otro dice, en la religión sin sacrificio, ¿no?, otro de los pecados sociales, decía él, más extendidos, ¿no? Por lo tanto, fijaros bien, el problema no está en el placer. El placer, como todo lo que Dios ha creado, y vio Dios que era bueno. Todo aquello que ha salido de las manos de Dios es un don de Dios, y vio Dios que era bueno, repito. Sería un error muy grave, además sería caer en un dualismo, en un maniqueísmo, ¿no? El decir, no, el placer, como si algunos piensan, ¿no?, el deber viene de Dios y el placer viene del demonio. No, eso no es verdad. el deber viene de Dios y el placer viene del demonio es una versión totalmente dualista y maniquea que no tiene nada que ver con el mensaje cristiano. Nuestra visión cristiana de la existencia insiste mucho en esa creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, el placer en sí mismo es un don de Dios. Es un don de Dios, tanto el placer venéreo como el placer, lo que hay que decir que, bueno, pues hay distintos tipos de placeres, ¿no? Hay un placer venéreo, físico, también hay un placer más psíquico y también hay un placer espiritual, ¿no? El placer venéreo está claro lo que significa, ¿eh? Es un poco el factor animal del hombre. El placer psíquico es cuando ese placer está ligado a los afectos, a los sentimientos, ¿no? Y el placer espiritual, que también se puede hablar de una manera así, ¿no? El placer espiritual es, hombre, además si lo decimos, ¿no? Es un placer haberte conocido. Y bueno, es posible que esa palabra se diga en un sentido, pues vamos, sin sentirla, o como una frase hecha, como un cumplimiento vacío. No, no, pero puede también ser dicha realmente. Ha sido un placer escuchar este concierto. He disfrutado este concierto, ¿no? Ha sido un placer tener amigos como tú, es un placer para mí. O sea, decir que también existe un placer, no únicamente físico, y no únicamente también, digamos, de dimensión ligado a los sentimientos, sino también a la propia voluntad y al entendimiento, ¿no? O sea, que existen distintas dimensiones del placer que son buenas, que son incluso una señal de que el hombre vive conforme al designio de Dios, ¿no? Y decía Santo Tomás de Aquino, que el que vive en gracia de Dios y no vive en pecado, tiene mucha mayor capacidad de placer, disfruta mucho más de las cosas. Por ejemplo, estamos en el sexto mandamiento y hablando de sexualidad. ¿Quién vive con mayor intensidad el placer de la sexualidad, tanto a nivel venéreo, como a nivel psíquico, como a nivel espiritual? ¿Quién vive con mayor intensidad? ¿El que vive su sexualidad ordenadamente, castamente dentro del matrimonio? ¿O el que anda ahí por detrás yendo a prostíbulos? Madre mía, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que el placer es muy superior viviéndolo ordenadamente. O sea, Santo Tomás de Aquino dice, el placer es muy superior cuando vivimos ordenadamente. No es cierto que el placer lo dé el pecado, ¿no? Porque tenemos esa especie de visión equivocada. Es que el placer me lo da el pecado, que era un poco la tentación también del pecado original, ¿no? Es que si comes de ese árbol, parece que... No, vamos a ver, eso es falso. Al demonio le encantaría que pudiésemos pecar sin placer ninguno. Al demonio lo que le gustaría es hacernos pecar y encima hacerlo de manera que no podamos obtener ni placer ninguno en el pecado, sino sufriendo plenamente en ello, ¿no? Es lo que al final no suele ocurrir, pero bueno. Pero claro, el demonio no tiene más remedio que pagar el precio del placer para de esa manera engañarnos y hacernos caer. Pero el placer no es suyo, el placer es de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Porque de lo contrario estamos siempre siendo engañados, ¿no? Siendo engañados como si, mira, pues el pecado, el demonio, son los que te dan placer, son un tubo de escape en esta vida, y claro, y Dios lo que te pide es que tú renuncies al placer, que renuncies al disfrute de la vida, y que aquí seas capaz de amargarte resignadamente, que te amargues resignadamente, y que reserves tu placer para el cielo, ¿no? Eso es mentira, eso es un engaño. Dios concede un placer, y un placer en sentido pleno de la palabra, ¿no? Muy superior a quienes viven en gracia y a quienes viven, por lo tanto, de una manera ordenada su sexualidad y su vida y sus relaciones en todos los ámbitos de la existencia, pero muy superior, ¿no? Muy superior. Por eso también una de las características del placer vivido, ¿no?, pues de una manera desordenada, por ejemplo, una característica muy clara de la lujuria suele ser pues el vacío interior tan grande al que conduce. O sea, es decir, es buscar desordenadamente, ¿no?, un momento de placer para que en el mismo momento en que ya lo estamos mordiendo, ya nos sentimos vacíos. Es un como la bolsa, ¿no? Que sube y baja, y sube y baja, ¿no? Pues esto es algo así, ¿eh? Es de repente buscar, ¿eh?, algo que en el mismo momento en que lo estoy ya, lo estoy disfrutando, me siento totalmente vacío por dentro. Sin embargo, fijaros bien, la diferencia entre el placer desconectado, ¿no?, del resto de la existencia, y la felicidad, es que la felicidad no está sometida, ¿no?, a estos vaivenes. En el fondo, fijaros bien, en el fondo esto no es tan distinto de aquella experiencia que tuvo San Ignacio de Loyola cuando, convaleciente en la casa torre de Loyola, él fue experimentando, ¿no?, fue dándose cuenta de lo que le ocurría. Y cuando leía libros de caballería y libros que hablaban de la honra de esta vida y de las damas para conquistar y no sé qué, pues dice que en ese momento, al leer esas cosas, pues su corazón estaba verdaderamente henchido, ¿no? Pero en cuanto que después de haberlas leído se quedaba solas y tenía un vacío interior tremendo. Mientras que decía él, cuando leía Vidas de Santos, pues quizás no sentía esa especie de placer tan grande como cuando leía libros de caballería y de vanidades, ¿no? Pero sin embargo, después permanecía en él una paz y una alegría interior que nadie le podía quitar. Bueno, pues comparando, que es distinto, ¿no?, porque San Ignacio Loyola no hablaba allí del placer venéreo, pero bueno, comparando la experiencia, la de San Ignacio más espiritual, y lo que habla aquí el catecismo sobre también la lujuria o el sentido del placer desligado de las dimensiones espirituales del hombre, nos sirve el ejemplo de San Ignacio, nos sirve. O sea, el placer venéreo se caracteriza por buscar un momento álgido, rápidamente buscar una situación, buscar su desfogue y luego tener sencillamente un vacío interior tremendo. El placer por el placer conduce a la tristeza. Vamos, es que eso el que no quiere reconocerlo está mintiendo. El placer por el placer conduce a la tristeza. Y la castidad, que también requiere cruz y requiere dominio de uno mismo, la castidad conduce a la alegría. El que no reconozca esto está mintiendo. Porque es que basta mirar a nuestro interior y saber leer lo que ocurre en nuestra alma, como lo leyó San Ignacio, ¿no?, en aquella casa torre, en ese momento en el que el Señor le estaba madurando para su conversión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2351. Habla sobre la lujuria. La define como un deseo o goce desordenados del placer venéreo. Y estábamos diciendo pues, que hay distintas dimensiones, ¿no? En nuestra personalidad, en nuestra antropología. La dimensión física, que es la faceta instintiva común a los animales, la dimensión psíquica, que es la que sustenta el mundo de los sentimientos, y la dimensión espiritual, en la que está un poco expresada por las dos facultades del alma, el entendimiento y la voluntad, las tres dimensiones. Y decíamos también, en la intervención anterior, de que lo malo de la lujuria, o sea, mejor dicho, lo malo del placer es que se ha desordenado, ¿eh? Entonces es cuando puede ser lujuria, cuando es un placer venéreo desordenado, es lujuria. Pero decíamos que el problema no está en el placer, sino en ese desorden. Ese es el problema, el desorden. El desorden, que en esta triple dimensión, más o menos, yo lo describiría de la siguiente forma. El hombre maduro y el hombre que obra bien, es aquel en el que en su personalidad está dirigido, está conducido por la razón y la voluntad, las cuales están ordenando en segundo lugar los sentimientos, y los cuales sentimientos están conduciendo adecuadamente los instintos. O sea, ya sé que explicar estas cosas un poco gráficamente pues es un poco podemos caer en simplismos, pero a riesgo de eso me atrevo a hablar de tres pisos en nuestra personalidad. El piso superior, razón y voluntad. El segundo piso, sentimientos. Y el bajo, los instintos. Por tanto, esta es una casa que tiene bajos y dos pisos. El bajo son los instintos, el siguiente piso son los sentimientos y el piso superior es la razón y la voluntad. He aquí, la imagen del hombre maduro. ¿Qué ocurre? Pues que la imagen del hombre inmaduro, y también una inmadurez que nos lleva a actitudes pecaminosas, es la imagen en la que resulta que en el piso superior de todo, en el piso de arriba, ponemos los instintos. En el siguiente piso, los sentimientos, y en los bajos ponemos la razón y la voluntad. Le hemos dado la vuelta a la casa. ¿Veis? Le hemos dado la vuelta a la casa. Y resulta que en vez de ser la razón y la voluntad las dueñas de nuestra vida, están totalmente condicionadas por los sentimientos, por altibajos, etcétera, ¿no? Y los sentimientos están al final conducidos por los instintos, porque al final el instinto pues es el que acaba adueñándose del obrar y del sentir y del pensar. Pues, o sea, le hemos dado la vuelta a la casa, hemos invertido los pisos. Cuando digo que los bajos, pues lógicamente que no son malos, ojo, y el hecho de que le llamemos los bajos no quiere que sean malos. Los bajos, también don de Dios, pues es la faceta instintiva, venérea. El primer piso son los sentimientos, los afectos, y el piso superior la razón y la voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona, en una personalidad desordenada, lo que prima son los bajos, como digo yo, son los instintos, y se pone eso como se eleva al piso superior lo que tenían que ser los bajos, entonces hay una especie de un predominio de la dimensión física instintiva, y se acaba por tener una especie ya de carácter obsesivo venéreo, que parece que lo que manda en ti es sencillamente la tendencia compulsiva que busca el placer por encima de todo. Cuando lo que manda en nosotros hay un predominio de la dimensión sentimental psíquica y predomina por encima de la voluntad y de la razón, pues entonces hay un carácter demasiado eufórico, depresivo, demasiado dependiente de los altibajos anímicos. Que los sentimientos son buenos, pero también son demasiado volubles, ¿no? Entonces, claro, el predominio, la fuerza, tiene que estar en la dimensión espiritual, que es la que permite integrar las otras dos. Esto, como veis, este es un aspecto importantísimo. Y al mismo tiempo que decimos esto de placer ordenado, insistir mucho en que una vez que se ordena el hombre, que en el piso superior está la razón y la voluntad, en el intermedio los sentimientos y en los bajos los instintos, una vez que se ordena, lejos de intentar, ¿no?, pues arrinconar el placer, es que es bueno tenerlo. Es bueno porque, decía Santo Tomás de Aquino también, que los hombres que no encuentran placer en la virtud no pueden perseverar al final. No pueden perseverar. También es importante encontrar placer en la virtud. De lo contrario, como hagamos las cosas siempre por deber, ¿eh? Y entonces dice, yo me apetece exactamente lo contrario, pero mi deber me manda esto. Bueno, madre mía, durante algún tiempo en tu vida podrás hacerlo. Pero como no encuentres, como decía Santo Tomás de Aquino, placer en la virtud, como no encuentres placer en el deber, vas a ver tú cómo te acabas cansando. O sea que una de las cosas más importantes para educar el placer es educarnos de manera que también sintamos placer por lo bueno y por lo equilibrado, que no caigamos en la tentación de reducir la palabra placer a lo que es desordenado, como muchas veces ocurre, ¿no? Parece que placer es pues emborracharse, placer es la lujuria, placer es... No, madre mía, eso es un gol que nos han metido ese gol, ¿eh? Y tenemos que reaccionar fuertemente contra él, ¿no? Tenemos que ir educándonos en sentir un auténtico placer por las cosas bien hechas, ¿no? Qué placer, qué gozo tan grande interior no tengo, pues por haber podido hacer esto. Y qué placer tan grande tengo, pues por poder trabajar sacrificadamente por mis hijos. Que aunque cuando suena el despertador a las 5 de la mañana, no, vamos, nadie me quita la cruz de levantarme. Pero yo también siento, no voy amargado, no hago esto amargado, no, sino siento también el placer de poder estar haciendo por mi familia esto, ¿eh? Repito la frase de Santo Tomás, que me parece importantísima, ¿eh? Los hombres que no encuentran placer en la virtud, o placer en el deber, como quieras llamarlo, ¿no?, no podrán perseverar, porque tú no puedes estar siempre remando en contra, al final te cansarás, ¿eh? Luego, la educación en el placer, fijaros bien, ¿no?, de una manera ordenada, de manera que decía que sea la razón y la voluntad las que digan, es un placer haberte conocido, es un placer el disfrutar de este paisaje, es un placer el poder leer este libro que tanto bien me está haciendo, es un placer, voy a disfrutar de la vida, ¿eh? Una de las maneras, ¿no?, de vencer el placer desordenado es tener placeres sanos, ¿eh? Porque lo que no podemos pretender es que el hombre es estrujar una esponja para que no tenga agua sucia, pero tampoco darle agua limpia, ¿no? O sea, hay que darle agua limpia. De lo contrario, la esponja algo tiene que chupar, ¿no? El hombre está hecho para... tiene hambre y tiene sed de felicidad, ¿no? Entonces hay que llenar su corazón de placeres que sean realmente acordes a su vocación, a la vocación, al amor a la que Dios le ha llamado, ¿no? Por eso, educación, ¿eh?, de los placeres. También hay un famoso refrán que dice, ¿no? Decía el antiguo pensador, ¿no? Vengarse es un placer de dioses. Y sin embargo, los discípulos de Jesús decimos, perdonar es un placer de Dios, o es un placer de los cristianos. ¿Eh? Fijaros bien, ¿no? Lo instintivo es decir, ¿no?, vengarse es un placer. Es un placer de los dioses, ¿no? Me vengo, es un placer mío. Sin embargo, Jesús dice, perdonar es un placer de Dios. Esto, como veis, darle la vuelta a esa frase, que los antiguos dijesen eso, ¿no?, antes del cristianismo, vengarse es un placer de dioses. Y que Jesucristo haya venido a enseñarnos de que perdonar es un placer de Dios, es que es la educación en el placer. ¿A mí qué es lo que me da goce interior? Por ejemplo, siento placer por ver que alguien a quien me ha hecho mal está sufriendo. Madre mía, perdón, tienes que purificarte totalmente ese placer que estás sintiendo por el mal del otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que no has aprendido a disfrutar del bien. Sin embargo, aprender a disfrutar del perdón. Eso es la educación del placer, ¿no? Y eso supone una pedagogía en la que a los niños también, a los niños se les, y a los adolescentes, y a los jóvenes, y a todo el mundo, ¿no? Pues se nos enseña a disfrutar de la vida, a gozar de ella, ¿eh? A gozar de ella. Que esto no quiere decir, ojo, ¿eh? Esto no quiere decir que no haya cruces, porque también yo creo que el auténtico placer es el que asume la cruz, ¿eh? O sea, no hacer incompatible placer con cruz. Que una de las grandes equivocaciones es como si fuesen conceptos, vamos, incompatibles, ¿no? Pues no es verdad, no es verdad. No es incompatible el placer y la cruz, ¿eh? Yo a veces, ¿no?, cuando me preguntan, ¿y qué tal va la vida?, etcétera y tal, pues yo muchas veces suelo decir, ¿no?, pues mira, voy a ser sincero, ¿no?, sufro mucho por muchos problemas, ¿no?, sufro mucho. Porque también el tomarte la vida en serio, el afrontar situaciones en la iglesia, etcétera, te lleva a sufrir, ¿no? Te lleva a sufrir. Pero al mismo tiempo disfruto mucho. O sea, las dos cosas son posibles al mismo tiempo. Es más, yo diría que solamente las dos, si existen las dos, son verdaderas. De lo contrario, no me lo creo. Yo no me creo que se pueda disfrutar de la vida, que se pueda tener el placer de la existencia escaqueándose de la cruz. No me lo creo. O sea, eso es un placer falso, ¿no? Luego también aquí hay una sabiduría de la cruz, en la que abrazando la cruz, uno siente el placer de estar en manos de Dios, ¿no? Y de saberse conducido y de... Bueno, pues esto es importante, ¿eh? Cruz y goce. Al mismo tiempo también otra pequeña consideración, que ya la he hecho en alguna ocasión también en este programa, pero bueno, ¿no? El hecho de que el Señor también quiere que tengamos pues un equilibrio, ¿eh? Un equilibrio entre disfrute y renuncia, las dos cosas. O sea, pedagógicamente es bueno equilibrar esas cosas, ¿no? Entre disfrute y renuncia. Yo creo además que la capacidad de disfrute suele ser también proporcional a la capacidad de renuncia. Uno sabe disfrutar mucho más también cuando sabe renunciar. Si no sabe renunciar, si es algo totalmente necesario, y disfruta menos de ello. Me acuerdo que hubo aquí una llamada de un oyente que en temas de sexualidad, en la que estamos ahora metidos, pues no, hablaba de, bueno, pues de los problemas de que podía tener un matrimonio de tener pues que tener que renunciar también en momentos determinados a la expresión sexual de su amor, pues por lo que fuere, ¿no? Pues por motivos de una enfermedad, de un tal o de un cual, o de una necesidad de una regulación de la natalidad o tal o cual, ¿no? Y el sacrificio, el sufrimiento que eso podría conllevar. Y me acuerdo que yo lo que le respondí es que también la capacidad de renuncia por amor y maduramente integrada y decidida, da mucha mayor capacidad luego de entrega y de disfrute, ¿eh? La capacidad de disfrute suele ser también proporcional a la capacidad de renuncia. Lo que pasa es que, claro, estamos muy poco educados en la capacidad de renuncia. Y bueno, ese famoso, vamos, que yo creo que también lo he contado aquí, pero bueno, ya veis que me repito más que el ajo, pero bueno, con perdón, porque también siempre hay oyentes nuevos. Ahí hay una anécdota de uno de los padres del desierto, de los padres de los siglos primeros, que cuenta una anécdota, pues bueno, pues muy bonita, que ayuda también un poco a entender ese equilibrio entre disfrute y renuncia, ¿no? Y cuenta, pues con un pequeño cuento, que San Juan Evangelista, pues había ido a tomar hoy, pues un día concreto de asueto, de descanso, y se había ido al bosque a descansar, y estaba allí sentado en una piedra, pues acariciando una perdiz, ¿eh? Así lo dice Casiano, creo que es el que cuenta esta anécdota, ¿no? Entonces, que estaba allí San Juan Evangelista acariciando una perdiz, descansando, ¿no?, descansando su alma, cuando fueron por allí unos cazadores, y dijeron, uy, ese que está ahí, ese no es Juan el Evangelista, del cual dicen que es un hombre tan santo, el querido del Señor, el favorito del Señor, el discípulo amado que reclinó la cabeza sobre su costado. Y entonces le dijeron, oye, ¿cómo siendo tú un hombre tan santo del que dicen que tal, estás aquí acariciando una perdiz y descansando y buscando esta especie de placeres, etcétera, tal, ¿no? Y entonces Casiano cuenta, dice, le respondió, oye, ¿qué es eso que llevas en la mano? Le respondió a la gallega preguntándole por eso, ¿no? ¿Qué es eso que llevas en la mano? Y dice, pues un arco, que eran cazadores, ¿no? ¿Y por qué no lo llevas estirado ya y enervado, no? Y dice, hombre, eso lo hago cuando veo la pieza para disparar, pero si llevas el arco continuamente enervado, continuamente estirado, pues lo que podría ocurrir es que al final perdería fuerza de tensión y ya la flecha no saldría con fuerza en el momento en que tuviese que dispararla, ¿no? El arco únicamente hay que tensarlo pues en el momento de disparar, ¿no? Y le dice Juan Evangelista, pues eso mismo también me ocurre a mí, ¿eh? Eso mismo me ocurre a mí, que también para poder, ¿eh?, cuando llegue el momento de la renuncia y del sacrificio, etcétera, para poder también realizarlo con determinación, también el Señor quiere que yo sepa disfrutar de los placeres sanos de la vida para que eso después me dé más capacidad de renuncia. Es decir, que como veis, he querido un poco no únicamente afirmar, ¿no?, que la lujuria es un goce desordenado del placer, sino también insistir en la educación del placer. En la educación del placer. El placer, no confundamos nunca, el placer no es malo. Lo malo es el desorden, ¿eh? Lo malo es cuando el placer no está integrado en todas las dimensiones de la personalidad, ¿no? Lo malo es cuando el placer es meramente venéreo y no está integrado en los sentimientos, en la razón, en la voluntad, dentro de la vocación a la que Dios nos ha llamado, ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. A todos los hermanos unidos por Radio María. Nuestro 10º aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable. Tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la Madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país. Llame al teléfono 914-550-480 para hacer su aportación personal. Juntos a Cristo por María. Radio María. 10 años. La fuerza de la esperanza. Razones tengo por lo menos 10 que cada día me invitan a vivir. Y vamos a concluir con este punto 2351 al que hemos dedicado el programa de hoy. Es un punto que habla de la lujuria, definiéndola como un placer desordenado, venéreo, y luego dice la siguiente frase, algo que también yo creo que ayuda a completar la reflexión, ¿eh? El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. O sea, que también entender bien el tema del placer, ¿para qué lo quiso Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Para qué lo quiso Dios? Dios podía haber hecho también la naturaleza humana sin esa, sin ese componente de placer venéreo. Y entonces igual nos hubiésemos ahorrado muchos disgustos. igual, mira, pues oye, pues no sé, no tendríamos tantas tentaciones, ¿no? Y ese factor así un poco ahí animal que tenemos dentro de nosotros, anda, que nos hace sufrir, ¿no? Oye, ¿no podía Dios haber hecho al ser humano quitándole ese aspecto? Bueno, pues vamos a verlo desde el otro punto de vista. ¿Qué es lo que nos permite, ¿no? Esa especie de factor también instintivo, de placer venéreo, que puede ser ordenado o desordenado. ¿Qué es lo que permite? ¿Por qué lo ha creado Dios? Pues yo me atrevería a decir que Dios también lo ha creado como un motor potente para buscar unos fines. Un motor potente para buscar la finalidad de la procreación y para buscar la finalidad de la unión, de la expresión del amor. Si no tuviésemos ese motor, pues vamos a ser claros, ¿no? Es verdad que el hombre pues tiene que actuar maduramente, movido por su entendimiento, moviendo por su voluntad, pero somos tentados muchas veces de apatía, somos tentados también de dudas, somos tentados de confusión de muchas de nuestras razones, en pro, en contra, etcétera. Esa capacidad de placer sexual es también un don que Dios ha inscrito en la naturaleza para que funcione como motor. Ahora, es un motor que luego hay que conducirlo, porque un motor sin volante no veas tú. Es que claro, lleva un coche a estrellarse, ¿no? Pero es importante que exista un motor, porque también un volante sin motor, ¿a dónde vamos? Sí, un coche tiene volante, tiene GPS, lo tiene todo perfectamente para guiarse, pero le falta el motor. O sea, también hay un motor, por lo tanto, un motor instintivo que Dios ha puesto, ¿no?, en la naturaleza humana. Entonces, este aspecto es importante. Si Dios no hubiese puesto ese componente de venéreo, pues digamos que nos costaría mucho más vivir las finalidades de la sexualidad. Estaríamos mucho más tentados de no cumplirlas. O sea, la procreación de la historia de la humanidad, pues posiblemente no hubiésemos cumplido con esa llamada de Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Nos ha ayudado mucho también a cumplir esa finalidad el hecho de que exista pues ese placer venéreo, que funciona también como un motor en la entrega. Que, como digo, también ese motor luego hay que conducirlo, ¿no? Pero uno dice, pues posiblemente sería peor lo contrario. Si también nos hace sufrir un motor por la dificultad de guiarlo, nos podría todavía hacer sufrir más una especie de apatía o falta de convencimiento, de resolución, de empuje para resolvernos a que exista una expresión del amor entre el hombre y la mujer, a que se comuniquen, a que se expresen el amor que tienen, a que no sean islas, a que sean un solo corazón. Sería muy difícil que el hombre y la mujer fuesen un solo corazón y sin la entrega sexual. Sería muy difícil. Y sería muy difícil también la procreación, sin esa... De hecho, ahí tenemos el caso, pues, de lo que es una especie de, que se plantea hoy en día, ¿no?, una procreación por encargo, por fabricación, en probeta. Bueno, pues ese tipo de procreación, la verdad es que no regenera, así desde luego la sociedad se acabaría fácilmente, porque es una procreación con cuentagotas, porque es una especie de mero cálculo egoísta, Entonces, yo digo las dos cosas. El placer, Dios lo ha inscrito en la naturaleza humana como algo bueno y también para que esté integrado en la finalidad y ejerce mucho mayor, o sea, un bien muy superior al que pensamos. Confiemos en Dios, confiemos en que Él ha hecho así las cosas, confiemos en que Él sabe cómo nos ha creado. Aunque también es verdad que luego el pecado nos ha desordenado, ¿no? O sea, no, el desorden que existe en esa tendencia venérea o sexual, eso no ha venido de la creación de Dios, sino ha venido también de lo que el pecado ha introducido de desorden. Pero la tendencia, como motor al placer, etcétera, es un motor, como digo, ayuda más a que entre el hombre y la mujer exista comunión de amor. Igual os puede sorprender que diga esto, ¿no? Porque algunos igual pueden tener la visión de que la comunión entre el hombre y la mujer, el matrimonio, tiene que ser meramente espiritual. No, no, para que haya comunión espiritual en el matrimonio, Dios ha pensado, ¿no? Y tiene que haber también esa entrega sexual que está llamada a consumar también y a ser como la base, ¿eh? El piso inferior sobre el que se ponga la base definitiva de una comunión en el espíritu. Nosotros no somos espíritu separado de la carne, sino somos espíritu encarnado. Por lo tanto, la comunión en la carne pone las bases de la comunión en el espíritu. Por lo tanto, y vuelvo al punto de partida, el placer sexual es desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de los fines de la procreación o de la unión en el matrimonio. Pero cuando es integrado en esos dos fines, en el de la unión y en la procreación, es que es buenísimo. Y es que además es que es el motor que permite la comunión espiritual y que permite también esa entrega en apertura a la transmisión de la vida. Bueno, como veis, hemos hablado en este día de hoy, 2351, sobre qué es la lujuria, pero también hemos querido hacer una pequeña como catequesis sobre qué es el placer y la educación en el placer, y sobre las finalidades también de la entrega sexual, de procreación y unión, y cómo el placer está llamado a integrarse en esas finalidades, no a buscarse el placer por el placer, que decía yo antes, ¿no? El placer por el placer. Curiosamente, cuando lo buscamos en sí mismo, tan pronto como lo buscamos, desaparece. Y sin embargo, el placer, cuando se busca integrado en la unión y en la procreación, se prolonga. Esa es la diferencia. El placer por el placer es como cuando alguien tiene un espejismo en pleno desierto, cree haber visto un oasis, se lanza allí, y en el mismo momento en que cae sobre la arena se da cuenta que allí no había más que arena. No había oasis, era un espejismo. Ese es el placer por el placer. Esa es la lujuria. Sin embargo, el placer integrado en la vocación a la unión, en el matrimonio, y en la vocación a la procreación, es un placer, poniendo el ejemplo este que he puesto, no es caer en el espejismo de un oasis donde no existía, sino encontrar ese oasis de la plena comunión en el amor. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Me llamo Rosa, Monseñor, soy adelante. De Madrid. Sí, bien, escuchamos. Y mi pregunta no está relacionada con el tema de hoy. He intentado hablar otros días y no he podido. Es que me ha creado mucha confusión en relación con el testamento vital y la eutanasia, el caso este de Italia. Yo tengo un testamento vital firmado con un texto que me dio un sacerdote, y usted lo conoce mejor que yo, que habla de eso, que no se me mantenga con medios extraordinarios, desproporcionados, etcétera, etcétera, que no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue la vida de forma abusiva, etcétera. A la vista del caso este, la chica que ha habido en Italia, Pues yo ya no veo la diferencia entre el testamento vital y la eutanasia. ¿Podría, por favor, explicármelo? Sí, pues mire, lo intento, y además su pregunta es muy práctica, ¿no? Pues la verdad es que hay una diferencia muy clara. Es decir, una cosa es prolongar... Fíjese, precisamente el padre de esta chica de Luana, el padre que ha sido él, el que ha sido terrible, ¿no? Que sea un padre el que lleve la batalla para poder aplicar la eutanasia a su hija. Es terrorífico, ¿no? El padre precisamente reivindicaba, que decía que su hija, antes del accidente que había tenido, ¿no?, hace 17 años, su hija era de las que decía que a ella no le gustaría que prolongasen su vida artificialmente, de una manera artificial, enganchado a una máquina toda la vida. Ya, pero es que su padre, cuando dice eso, está confundiendo las cosas, porque es que el estado de su hija no era ese. El estado de su hija no era una especie de prolongación artificial de la vida por un encarnizamiento terapéutico, por unas máquinas que artificialmente mantienen la vida, sino que el caso de Luana era una chica que vivía sin respirador, sin nada, es decir, únicamente tenía un coma mantenido por el suero que le hidrataba, y por la sonda que le daba alimentos. Es decir, que lo único que recibía Luana era bebida y comida, para hablar en plata, bebida y comida. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que a nadie se le puede negar la hidratación y el alimento. Porque, claro, a una persona quitarle la hidratación y el alimento es matarla de sed o de hambre. Eso no es tenerla enganchada a una máquina y prolongarla desproporcionadamente la vida. Es que, ¿qué menos que a una persona? Es que, de lo contrario, la causa, el motivo por el que Luana ha muerto, de no ser que le hayan dado algún fármaco que la haya matado, que eso no lo sabemos, pero el motivo por el que Luana ha podido morir es por hambre o por sed, por deshidratación. Y eso es terrible, ¿eh? Es terrible. O sea, eso es una eutanasia muy clara. Muy distinto de lo que los testamentos vitales se dice, que es no prolongar la vida artificialmente, pero claro, uno puede estar viviendo pues casi sin dejarle morir por máquinas que le sostienen por todos los lados, ¿no? Pero es que esto no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, que estamos, por lo tanto, en un caso que nos ayuda a distinguir los conceptos, ¿eh? Nos ayuda a distinguirlos y bueno, y la verdad es que ha sido hermoso ver cómo en Italia ha habido también, ¿no?, pues una reacción por una parte de la, comenzando por el primer ministro y por una parte de la sociedad, que por lo menos han luchado, ¿no?, han luchado contra la cultura de la muerte, ¿no?, que es terrorífica. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Soy Bautista de Castellón. Adelante, Bautista. Cuando usted estaba explicando el desorden del placer, siempre utiliza la palabra desorden. ¿Ese desorden debemos entender que es un pecado mortal? El desorden en materia sexual, esto vamos a verlo en los próximos días, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, luego otra cosa son las culpas subjetivas, ¿no? Esto vais a ver que lo vamos a intentar distinguir con bastante claridad, y por ejemplo en el siguiente punto, que es sobre la masturbación. Pero una cosa es, digamos, el grado de culpabilidad subjetiva que tiene una persona, que cuando se habla de pecado mortal se está incluyendo lo subjetivo, la libertad, la plena libertad y la consciencia, y otra cosa es objetivamente. Se suele decir que en materia de sexualidad, objetivamente hablando, no hay parvedad de materia, se dice, es decir, que el desorden en materia sexual es grave por sí mismo, por materia. Otra cosa es que subjetivamente hablando una persona tenga la plena culpabilidad en ello, dependiendo de su libertad, su conciencia, etcétera, etcétera. Pero vamos, hablaremos de esto en próximos días. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Señor, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Le agradecemos muchísimo todo lo que los dones que Dios le ha dado, y usted no lo pone a nuestro servicio. Mire, el Señor dijo en el Génesis que el hombre no es bueno que esté solo, y creó la mujer. Bueno, estos hijos que son hijos o hijas, que están abandonados por su mujer o marido con 28, 29 años, ¿qué se hace con ellos? Porque ellos no han elegido ser célibes, ellos tienen vocación de padres. Uh-huh. Y el hombre, esa chica o ese chico que abandona a su marido o a su mujer, está condenado a vivir célibe, tanto si tienen hijos como si no, en la época en que estamos viviendo. Y se lo dice una madre con una separación terrible de un hijo, con un sufrimiento horrible, practicante y creyente, la Santa Madre Iglesia. Dios se lo pague, monseñor. Gracias a usted por su sinceridad, y rezamos por usted y confiamos en que también su sufrimiento ofrecido por sus hijos va a tener más fruto del que usted piensa, ¿no? Mire, yo respondiendo a su pregunta le diría: no diga la palabra condenado. Está condenado a vivir feliz. No diga esa palabra. Porque, claro, detrás de esa palabra, madre mía, yo creo que nos falta una confianza en aceptar los caminos de Dios, que conllevan cruz. Pero, como decía yo antes, también en la cruz está el goce y el disfrute. Cuando uno abraza la cruz decididamente, encuentra también en esa voluntad de Dios abrazada, ¿no? Encuentra en esa situación, en esa cruz, también encuentra la alegría y la fuerza interior para poder llevarla. No diga está condenado a vivir célibe. Es decir, si Dios ha permitido, que no ha querido evidentemente, pero si Dios ha permitido un pecado de infidelidad en el que alguien le ha abandonado a uno, me ha abandonado a la mujer, me ha abandonado el marido, y lógicamente Dios no ha querido ese pecado, pero bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en este momento? Pues quiere de mí en este momento que yo viva con intensidad el momento presente, abrazando esa cruz y llenando mi corazón y mis afectos, llenándolo pues de cosas y de cosas positivas y de relaciones personales que me planifiquen, etcétera, pero al mismo tiempo sin caer en una tentación que hoy en día está muy, es que hay que rehacer la vida, ¿no? Hoy en día se utilizan términos como que uno está condenado a vivir célibe o hay que rehacer la vida, ¿no? Ojo, que nos están metiendo esos términos que son totalmente ajenos, opuestos a la teología de la cruz, a la confianza en la providencia de Dios, a la confianza en los caminos de Dios. Que no nos metan esos goles. Que no nos metan esos goles, ¿no? La palabra rehacer la vida, la palabra condenado a, estoy condenado a tal, es decir, son palabras que nos han introducido ajenas a nuestra visión cristiana de la existencia y es como robarnos ese punto de partida que tiene un cristiano, que es la confianza en los caminos de Dios, y que incluso abrazando la cruz que hay en esos caminos, Dios nos tiene reservado un designio de felicidad. Adelante, hemos pasado una última llamada. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Perdone por molestarle. No, por Dios. Mire, yo quería hacerle, me he quedado pensando, igual es que no lo he entendido bien, Por ejemplo, en las relaciones del matrimonio, tiene que ser con fines procreativos, ¿no? Sí. Pero cuando ya se llega a cierta edad, al fin y al cabo se hace por placer. Uh-huh. Y por unión del matrimonio, sí, pero ahí se falta, se peca. No, es decir, son dos finalidades, pero también, fíjese usted, que también el hecho de que llegue un momento de, bueno, pues que la fecundidad se termina y se termina sin que por el hecho de haberse concluido el tiempo de fertilidad en la vida, no por eso se concluye lo que Dios ha escrito en la naturaleza, que es la atracción sexual. ¿Y Dios por qué ha mantenido la atracción sexual más allá del periodo de fertilidad? Cuando ya una pareja pues pasa a ser infecunda, pues la ha mantenido porque entiende que la finalidad ha sembrado en ella, en la sexualidad, dos fines: el de la fecundidad, pero también el de la unión en la expresión de amor. Luego, ¿tiene sentido seguir utilizando, o sea, seguir expresándose el amor sexualmente cuando un matrimonio ha dejado de ser fértil y fecundo, pero sin embargo la entrega sexual es expresión de amor? Es decir, lo que es incorrecto es que nosotros separemos artificialmente esa dimensión procreativa y unitiva. Pero lo que no es incorrecto es que en la misma naturaleza las separa, o sea, es decir, desliga una de otra en un momento determinado y un matrimonio expresa el amor con la finalidad de su unión y de su comunión en el amor, aunque en ese momento ya no sean fértiles. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Hasta aquí el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige en Radio María el obispo de Palencia, monseñor José Ignacio Munilla.